noche otra vez. Tu boca se vuelve a callar. El miedo me hace enloquecer y no me deja alcanzar. Tu mano que empiezo a perder. Tus labios son encontrar en plena oscuridad una nueva razón para despertar. Abres mis alas hoy, las que murieron ayer, en tu aroma me haces renacer. Mi sueño duerme en tu piel, mis olas son para tu mar. Quiero mirarte otra vez y al fin poder respirar. Quiero dejar de temer, de hundirme en la fragilidad. Si tú conoces manos descansa mi paz, no sabré llevarte.